Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro La Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora en Concepción, para toda la ciudad a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 de la frecuencia modulada y por el www.radiovozdelamujer.caster.fm en su señal online. Un gusto saludarles a todos quienes nos están escuchando por ese medio, a quienes también nos escuchan a través de los aires de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central en la región metropolitana, por su señal online, a la gente que nos escucha en Radio Aucan también, de San Fernando, un abrazo para ellos. Y quienes nos escuchan a través de la aplicación TuneIn para smartphones y dispositivos móviles. Saludando siempre aquí desde el Cerro La Pólvora todos los días viernes, junto a Gamaliel. ¿Cómo está ahí, Gama? Bien, Jaro, muchas gracias. Me gustaría en este momento saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de los diversos medios a través de los cuales ustedes pueden escuchar este programa. Me gustaría saludar también muy afectuosamente a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora en este día bastante lluvioso, bastante nublado acá en Conce. Estuvo lloviendo pero a chuzos hace un par de horas, ahora no está tan lluvioso. A la antigua. Así es, Jano, como de esas lluvias que no se ven ya. De esa que es de arriba para abajo. Efectivamente. Me gustaría también saludar a nuestros medios amigos, me gustaría saludar a nuestro proyecto hermano de este programa, a la página profitando.com, en donde ustedes podrán encontrar todos los podcasts de este programa Cerro La Izquierda, ordenados con los invitados por fecha, así que todos muy invitados a visitar profitando.com. También podrán encontrarlos en resumen.cl, un periódico, un sitio de noticias regional en donde usted podrá enterarse de todo el acontecer regional y nacional de Chile y el mundo. Suena un poco raro eso, pero bueno. Estamos esperando que lleguen los invitados, así que, pero igual podría adelantar un poco de qué se trata antes de aquello. Sí. El día de hoy vamos a estar conversando de una situación bastante dura que están sufriendo un sindicato de trabajadores en la ciudad de Concepción. Y creo que también es una situación que se está repitiendo a lo largo y ancho de este país en los diversos centros urbanos que están en este país tan represor de los derechos de los trabajadores. O sea, no más que nada el país, sino las autoridades que hay. Nos referimos a la situación de los trabajadores ambulantes del centro de Concepción y a la posible expulsión que van a sufrir de aquí a unos meses más. En particular vamos a estar analizando la situación de los trabajadores ambulantes de calle Janequeo, una calle que está ubicada enfrente del hospital, así que una serie de trabajadores, de vendedores ambulantes que prestan una gran utilidad para todas las personas que se encuentran ahí hospitalizadas. Así que vamos a estar analizando eso en compañía de Mauricio Concha, quien es presidente del Sindicato de Trabajadores Ambulantes de calle Janequeo. Ya, pues, recuerde que puede participar de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, el gato Cerro a la Izquierda, llamar por teléfono al 041-252-2151, o escribir a nuestra fanpage de Facebook, que es Cerro a la Izquierda. Nosotros, por mientras, partimos con música, escuchamos a Pedro Aznar y a la vuelta esperemos que ya esté el invitado en el estudio. Thank you. cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya Aingamha. Oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya Aingamha. Cuando ya salí Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya Aingamha. Oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya Aingamha. Oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya Aingamha. Oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya. Ahí cantaba a primera vista Pedro Aznar, partiendo este programa de Cerro a la Izquierda de día viernes. Gama, si me ayudas como siempre, 10-15, ¿no? 16. Así es, Jano, viernes 15 de abril del año 2016. Viernes 15 de abril del año 2016. De la era de Acuario del segundo milenio. Del tercer milenio. Pues bien, estamos acá esperando a nuestros invitados. Por mientras podríamos saludar nuevamente a todos los medios que se hacen parte de la difusión de este programa, como la página aprofitando.com, en donde podrán encontrar todos los podcasts de este programa, así también como a la página resumen.cl, portal de noticias de la región de Biobío, en donde podrán encontrar todas las noticias del acontecer nacional y regional de la zona acá de Biobío. También saludar a todos los compañeros, a todos nuestros amigos de la radio Villa Francia y también a Radio Buscán, y bueno, y en realidad a todas las personas que se hacen parte de la difusión de este medio. Y saludar también a Yerko, que viene llegando. ¿Cómo estás, Yerko? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. ¿Te tocó lluvia o no? Sí, pero tuve la suerte de que la nube estuvo esquiva conmigo y cada vez que se ponía a llover estaba bajo techo. Una suerte que no siempre se puede contar. Qué bien. Mira, yo creo que sería bueno que pudiéramos comentar un suceso que ha ocurrido en la comuna de origen tuya, que es la comuna de Tomé. Bueno, estamos bastante contentos porque la fábrica Bellavista Tomé ha sido nombrada como Monumento Nacional y a través de esto ha sido salvada de su destrucción por manos de privados. El dueño de la empresa, del grupo Sabat, había pedido una solicitud al municipio para hacerla pasar a el cambio del plan regulador, para que pasara a ser residencial y a través de eso hacer negocios de inmobiliarias para instalar hoteles y residencias privadas ahí. Y ahora salió hoy día en la mañana sacando un comunicado de que lamentaba que sea un monumento nacional porque él quería dar trabajo, porque quería comprar maquinaria nueva, siendo que hace un año atrás él vendió toda la maquinaria de la fábrica porque proyectaba este negocio residencial. Entonces, los vecinos, no somos tontos, la gente de Tomé y bastantes vecinos se organizaron para esto y lograron presionar para que fuera monumento nacional. Entonces, ahora la invitación es de que esto sirva para repensar nuestra historia y ahora que está el monumento salvado, pensar en los trabajadores que trabajaron ahí. Oye, ¿podrías contarnos un poco, y sobre todo para la gente que no es de Conce o para la gente que es de Conce y no cacha mucho, brevemente, por qué la importancia de...? La importancia grande que tiene esta fábrica, como varias de las que estaban en Tomé, porque fueron hasta antes de la dictadura en la llave económica para el país. O sea, generaba una gran cantidad de riquezas que eran utilizadas para financiar la educación, para financiar la salud y la previsión social de los trabajadores de Chile. Entonces tiene una gran importancia ahí a nivel económico y también social. Y también porque fue la primera industria estatizada por El Salvador Allende. Y con eso también se financió, por ejemplo, la salud infantil, la leche para los niños, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene una gran importancia histórica para nuestro país. La industria de Bellavista Tomé corresponde al periodo como de industrialización temprana. Claro, el primer influjo de industrialización no, en no el siglo XIX. ¿No es esa industrialización de sustitución de importaciones de los gobiernos radicales? No, viene mucho antes. Entonces ahí hay una tradición. Pre-Corfo, digo. Justamente. Viene del siglo XIX y tomaría, claro, más fuerza a partir de los años 30. Oye, ya estamos con Mauricio Concha, que ya ha llegado al estudio. ¿Cómo está don Mauricio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias por haberse dado el tiempo de estar en este sitio y haberse dado el esfuerzo de subir este cerro tan empinado como es el Cerro La Pólvora. Sí, en realidad, siempre, a pesar que soy nacido y criado acá en Talcahuano, y uno siempre se relaciona acá directamente con Concepción, digamos, con la intercomuna, y el Cerro La Pólvora es bien nombrado, y por fin tengo, digamos, esta oportunidad de conocer acá la población y, bueno, obviamente ustedes la radio. Así es. Bueno, como estábamos comentando con Jano al aire, el día de hoy vamos a estar conversando de una situación bastante terrible que están viviendo ustedes como trabajadores ambulantes de la ciudad de Concepción. Nos referimos a este proyecto que existe de expulsarlos de la calle Janequeo, en la cual ustedes están actualmente ubicados. ¿Podría contarnos un poco de la situación en la que se encuentran como trabajadores de ambulantes de Janequeo? Sí, mira, lo que se ha escuchado por la prensa y lo que nosotros hemos intentado en varias oportunidades de conversar con el alcalde, en la cual él siempre se niega de recibir a las organizaciones sociales o a la organización, en este caso, que estamos constituidos como sindicato. Mientras no sea ahí de la mirada de él, obviamente que se niega a conversar, pero aún así nosotros, a fines de febrero, nosotros juntamos 240 firmas, la presentamos y logramos el consejo una audiencia pública. Y ahí logramos exponer nuestra problemática. En concreto, ¿cuál vendría siendo la problemática que los aflige en esta...? No, lo que pasa es que ellos, el discurso que tienen es recuperar los espacios públicos. Pero ellos tienen que pensar que acá en la provincia de Concepción y en la región en general hay un alto índice de cesantía, y que los responsables de este alto índice de cesantía justamente son los que gobiernan acá, y uno de ellos son los alcaldes. Acá en Concepción hay un 9%, en Talcahuano un 12%, en Coronel un 11%, un 12% en Lota, y sobre todo en la provincia de Arauco, que viene gente de la provincia de Arauco también a vender sus productos, en este caso las tortillas. Y ellos no pueden desconocer este alto índice de cesantía y de pobreza que hay en las distintas comunas. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, sino que ellos mismos en el INE, ellos, el Instituto Nacional de Estadística, lo anuncian, digamos, permanentemente. Por lo tanto, acá lo que se está aplicando en contra de los trabajadores que lo ganamos la vida en la calle es aplicar la ley del garrote, o sea, aquí aplicar con carabineros, ¿no es cierto?, te sacan parte y además, adicional a eso, te quitan las cosas, te quitan tu capital propio. Entonces, a la final, lo único que están consiguiendo de perjudicar a las personas que, digamos, que hemos optado por trabajar. Y que se ganan la vida honestamente. Y que lo ganamos justamente honestamente. ¿Desde cuándo es que comienza estos amayes de expulsión, de estar permanentemente hostigándolos? Mira, nosotros hace aproximadamente un año que ha sido, digamos, constantemente, en excepción el mes de diciembre, que prácticamente le rogamos a Carabineros y al jefe de gabinete, don Luis Guardera, que los dejaran trabajar, digamos, sin esta persecución que hay de todos los días. O sea, tú vas a trabajar y es de todos los días, y tú no sabes si van a llegar a las 9 de la mañana, a las 10, no sabes. Entonces, ese mes, digamos, pudimos trabajar tranquilo. Pero esta es una política que está aplicando este gobierno. Este gobierno está criminalizando no tan solo a los trabajadores ni al movimiento social, sino que está criminalizando al país entero con todas estas políticas y todas estas leyes que están, digamos, que están haciendo la pública. Entonces, es un problema gravísimo. Entonces, si ellos piensan que criminalizar a los trabajadores, criminalizar a los movimientos sociales, está la solución, están muy equivocados. Porque en definitiva ellos están, de alguna manera, ellos son los que están alterando el orden en la ciudad, no la gente que trabaja. Nosotros le hemos propuesto de ordenar las calles donde nosotros vendemos ahí en la calle Janequeo, ¿no es cierto?, y pagar nuestros permisos, nuestras patentes, pero son ellos los que se niegan. Le hemos puesto un ejemplo. Ellos dicen que la Cámara de Comercio son los que reclaman en contra de nosotros. Pero la Cámara de Comercio acá en Concepción se han empoderado de las calles. Se han empoderado de las calles porque ellos están establecidos, pero ellos han ganado espacio, le han ganado espacio a la calle. Si es cosa de ver ahí en Cabo Policán con O'Higgins, verlo ahí en Barros Arana entre Cabo Policán y Rengo, por la misma calle Barros Arana antes de llegar a Aníbal Pinto, acá en la Plaza Perú. Entonces ellos no pueden decir de que nosotros estamos entorpeciendo o lo hemos hecho dueño de las calles. Es una gran mentira de acá. Porque al final ellos invaden las calles también, pues, y las invaden con un montón de publicidad, con... No, claro. El caso que él puntualiza de la Plaza Perú, uno va caminando por la calle y tiene que estar esquivando las mesas y las sillas de los locales que están instalados en la vía pública, y más encima vendiendo alcohol en la calle. Claro, entonces... Y además, esos locales que están en la vía pública, en la Plaza Perú, ¿quién puede acceder a comprar en esos lugares? Porque esos lugares son súper caros, muy exclusivos, fue un eje que crearon para un cierto público, y en cambio los comerciantes que están instalados fuera del hospital, en la calle Janequeo, prestan un servicio importante para aquellas personas que se acercan al hospital a atenderse y a los familiares que los acompañan. Tengo una imagen patente de los buses que acarrean gente desde Tirúa. Sí. Hola, que llegan súper, hola Jano, hola a todos los auditores, sí, que llegan súper temprano en unos buses que los traen, y ustedes están ahí para prestar el servicio para de alimentación, básicamente. Mira, nosotros decimos que somos servidores públicos porque no tan solo vendemos nuestros productos, sino también igual cumplimos una función pública, y acá sí. Viene gente, claro, en auto, por ejemplo, con silla de ruedas. Nosotros, como tenemos una tremenda voluntad, le ayudamos a sostener la silla de ruedas. Muchas veces lo vamos a dejar adentro, como vienen al ambulatorio, uh-huh, y lo llevamos allá. La otra razón, por ejemplo, nosotros llegamos muy temprano en la mañana a trabajar cuando las trabajadoras que son del hospital y que trabajan en la empresa externa, como la gente de limpieza, la guardia, y la gente que entra a la lavandería, que entra muy temprano. Nosotros, como ya estamos instalados también, de alguna manera prestamos alguna seguridad a esa gente que va ahí, porque antes dice que lo asaltaban, ahora ya no ocurre eso, hace varios años que no ocurre eso. Entonces también la autoridad, el carabinero, igual tienen que tener en consideración que igual, aparte de vender nuestro producto, igual prestamos algún tipo de seguridad, o la gente se siente más segura donde los ve a nosotros, sí, ahí vendiendo. Porque lo que firma la gobernación provincial con la ilustre municipalidad de Concepción, como dice el documento, todo el rato, bueno, esto viene del Ministerio del Interior, todo el rato está atendiendo al argumento de que es por seguridad. todo el rato dice que el comercio ambulante en Concepción lo que hace es llamar a la delincuencia. En ese discurso en Amparado uno puede ver, cuando googlea este tema, que fue lo que yo hice, ve la radio Bio Bio o ve las noticias que han aparecido en el diario Concepción, y lo único que hacen, como usted bien decía antes, es criminalizar e indicar que lo que están haciendo es combatir la delincuencia. Sí, mira, yo en la audiencia les dije que si ellos, por ejemplo, detectaban de las personas que estamos trabajando, uno de nosotros que anda robando, yo le puedo confirmar que no es así. Uh-huh. Ahora, obviamente, si andan punga, los pungas no son solo, claro, funcionan en la calle Janiqueo, sino que en cualquier parte, en cualquier, o sea, punto, ellos andan robando y roban en cualquier parte, sí, no piden permiso para robar. Pero también yo igual les quiero hacerle un llamado de atención a la gobernadora, al alcalde, uh-huh, porque ellos en ningún momento, por ejemplo, han dicho, y tampoco han hablado sobre la corrupción que hay en el gobierno que les pertenece a ellos mismos. Sí. Porque los demócratas cristianos, el hijo del Pizarro, que está metido en la corrupción, la gente de la UDI que está metido en la corrupción, ¿no es cierto? Ellos en ningún momento denuncian eso. Entonces, ¿qué es lo que es más fácil? ¿Qué es lo que vende ahora? Justamente la delincuencia. ¿Pero quién ha diseñado este tipo de delincuencia? El mismo sistema. Entonces ellos caen en sus propias contradicciones. Y al caer en sus propias contradicciones, nosotros somos presa fácil para ellos. Porque como trabajamos en la calle, entonces dicen, no, acá está el problema, y no es así. No. Me gustaría detenerme a propósito que se nombró a la gobernadora de Concepción en una cita, unas palabras que ella emitió hace unos días atrás, señalando que Caupolicán está liberada, o veamos los conceptos que usa, y el discurso que dice, liberada, pero que este tipo de actividad no es una fuente de trabajo, porque no es digno, no pagan imposiciones, no pagan tributos, desarrollando una tarea en la calle, exponiendo a la ciudadanía a situaciones de inseguridad. Palabra de nuestra gobernadora. Entonces, me parece un poco violento lo que ella señala, y me gustaría instalar esto, sí, para que podamos un poco ya... Sobre todo con lo que decía don Mauricio antes, claro, porque hace, bueno, 2 días creo, dijeron que la indemnización por la colusión del confort, como se llamó, iban a ser 20 lucas para cada uno de los chilenos, entre comillas. O sea, esa es una propuesta que yo creo que es casi impracticable, pero están preocupados de esto, indicando con esas palabras que son sumamente estigmatizadoras, además, están indicando como delincuente a la gente que está trabajando en la calle, y ellos andan robando en la calle, porque ellos sí que andan robando, porque están ellos poniendo toda una máscara, claro, para desviar la atención de la ciudadanía, ¿a dónde? A los vendedores ambulantes, cuando ellos han estado todo este tiempo, ya sabemos todos que han estado robando y enriqueciéndose, entonces... un descargo que afirma la gobernadora. Bueno, igual dicen que aquí en nuestros vecinos que trabajan de vendedores ambulantes no pagan imposiciones. Pero es cosa de revisar un poquito, un ratito, la prensa, los Panama Papers y cuántas millones de dólares y de pesos y de dólares incluso, ellos no han pagado imposiciones. Po. Yo le trabajo a la Universidad del Biobío, que es estatal, y no me paga imposiciones. No, pero sí, mira, aquí cuánto empresario, cuántas grandes empresas no le pagan las imposiciones a sus trabajadores. Claro. Le declaran las imposiciones, se las declaran, sí, pero no se las pagan, no se las cotizan. Sí. Además que, mira, entrando en ese tema de las cotizaciones, acá los verdaderos ladrones y delincuentes son los dueños de la AFP. Un trabajador que trabaja toda su vida, se jubilan con 30 millones de pesos, ¿cuánto saca de sueldo? Yo te digo, porque soy dirigente de una población y me doy cuenta, los pensionados, los jubilados viven con 70, 80, 100 mil, 120 mil pesos y han dado todo por este país. Han dado todo por este país, han hecho un tremendo esfuerzo, sacrificio para mantener la economía de este país, y cuando se jubilan, ganan, digamos, sus jubilaciones súper pobres. Entonces, ahí hay un robo puntual. El otro robo puntual, por ejemplo, son las famosas deudas hipotecarias, que mucha gente de la clase media, gente que no tiene casa y hace un esfuerzo, se endeuda con la banca privada, uh-huh, y resulta que el valor de esa casa sale 7 millones, 8 millones de pesos, y en definitiva tiene que pagar 3, 4 veces lo que el valor, el valor real de lo que vale una casa. Entonces también es un robo, como también están los créditos que dan estas grandes cadenas comerciales como Almacenes París, Falabella, cuánto los intereses que te aplican ahí. Claro, lo que pasa es que como ellos te hacen un robo legal, entonces para la gobernadora, para el alcalde, para el intendente, porque aquí también está involucrado el intendente y todos sus asesores, ¿no es cierto? Digamos, han diseñado una política muy equivocada. O sea, ellos son cómplices de todos estos robos que le hacen a los trabajadores y a la clase media que tanto ellos la nombran. Por lo tanto, todo eso hay que cambiarlo. Don Mauricio, le quiero hacer una consulta. Espera, ¿puedo interrumpir un poquito? Sí. Es que antes de que se desvíe el tema de que hablaban de la gobernadora, uh-huh, recordar que ella es la misma gobernadora que el 11 de septiembre, no pasado, sino el anterior, mandó a reprimir fuertemente una marcha donde habían niños, habían familias, habían adultos mayores, que no alcanzó a salir ni de la Diagonal. No sé si ustedes estaban presentes. Sí, llegamos harto por los lacrimógenos. Sí, o sea, sí, de hecho yo me acuerdo de ti, Yerko. Y bueno, y la misma que ha mandado a reprimir a la marcha a los profes también tiene una política represiva fuertemente marcada. Está sacando también a los indigentes de las calles en una actitud muy violenta. Ha sido parte de su actuar. Y lo otro, decir el tema de esta política de la sensación de inseguridad que se viene planteando desde el gobierno central, desde los medios de comunicación, la política del miedo. Este tema de los vendedores ambulantes se trata de ligar con eso de una forma bien, bien forzada, bien, bien artificial, y es parte del discurso como de la lucha contra la delincuencia. Se pone a ese nivel, es lo que está haciendo el gobierno regional, provincial, que responde a políticas que emanan desde un nivel central. Una cosa, revisar un poco igual internet, y se ha intentado hacer eso, pero la gente, por suerte, menos mal, no lo ve como algo de delincuencia, sino que salen a defender muchas veces a los vendedores ambulantes que son robados, que yo considero que si un carabinero o un funcionario público toma los productos de un vendedor ambulante y los capta para sí mismo o los bota a la basura, para mí eso es un robo. Es un cogoteo. Un cogotero. Eso es cogoteo legal. Sí. Entonces, pero ahora en torno a eso, me gustaría preguntarle aquí a nuestro tenía entrevistado. Tenía yo una pregunta. Ya. Sí, pues interrumpí a la idea. Perdón, que con Hanna interrumpió, no, desordenó todo. No, sí. Es que quiero hacer una lectura corta para no ser latera. Dice, en este plan que firman, con lo que se amparan para hacer todo, para tirar los carabineros a la calle, porque eso es lo que están haciendo, dice, diseñar una estrategia comunicacional orientada al consumidor, liderada por las autoridades políticas y los comerciantes formales del sector, que permita sensibilizar, educar y prevenir a la ciudadanía sobre los prejuicios de consumir productos de origen desconocido que no cumpla con la normativa sanitaria mínima. Don Mauricio, ¿por qué leo eso? Porque los comerciantes que estaban a publicar los sacaron y los metieron en galerías. Ellos tienen que pagar arriendo. Yo desconozco quiénes son los dueños de las galerías en Concepción, pero aquí se están beneficiando algunas personas porque le están pagando a las galerías. O sea, la Universidad de Concepción es dueña de una galería. Entonces, del resto de las galerías, conozco unos apellidos medio rimbombantes de los dueños de las galerías, pero no sé exactamente de quiénes son. ¿Y ustedes tendrían entonces que irse a meter a las galerías? ¿Eso es lo que le están ofreciendo? Claro, lo que pasa es que ellos, como una salida alternativa para dejar la calle, y que nosotros busquemos un espacio cerca de donde nosotros trabajamos, y ahí no lo hay, porque la mayoría, si no son casas particulares, son locales comerciales que ya, digamos, que tienen sus negocios ahí instalados. Sí, están instalados. Por lo tanto, no es una alternativa para nosotros eso, y además que los productos que nosotros vendemos, el margen de utilidad es bastante poco. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si tenemos que pagar una patente cada 6 meses, ahí no hay ningún problema. Pero ya pagar el arriendo de un local comercial sería meterlo en un problema, en un forro nomás, y que a la final eso los complicaría mucho más, digamos, vivir más tranquilos. Y eso es lo que nosotros buscamos pagar nuestros permisos, pero también al alcance de las utilidades que nosotros ganamos todos los días. Y a la final es lo que uno hace, y la palabra lo dice, ganarlo la vida y ganarlos para la subsistencia, para llevar, digamos, para pagar nuestros gastos básicos, que son, digamos, las necesidades básicas que tenemos como familia chilena. No para enriquecerse, claro. Sí, nosotros no manejamos grandes capitales como manejan estas grandes cadenas comerciales, así que ahí también hay un error. Mira, ellos cuando, por ejemplo, sobre los carabineros, yo siempre converso con ellos, les digo, mira, en las poblaciones, por ejemplo, está lleno de microtráfico, que son ellos mismos diseñan estas políticas para que los chiquillos, ¿no es cierto?, consuman pasta base y no se organicen y no luchen por sus derechos, porque al final eso te adormece, entra aparte de consumir la pasta base, ya eso te pone más violento, entra a cometer delitos, y eso qué significa, la cárcel. Claro. Entonces a ellos le interesa este sistema, le interesa mucho. Entonces yo le digo a los carabineros, usted andan 10 carabineros acá para controlarlo a nosotros, para sacar los partes, y si ustedes como 10 carabineros que andan acá, ¿no es cierto? Van a las poblaciones, por ejemplo, a fiscalizar dónde está el microtráfico, sería distinto, porque ahí estarían haciendo una, realmente estarían aplicando una política preventiva. Cabo Policán, por ejemplo, como ustedes lo señalaban, lleno de carabineros. Cada carabinero, ¿cuánto usted no gana el sueldo mínimo como lo gana un trabajador de una construcción o de una empresa de aseo o una empresa de servicio? Un carabinero, 700 hasta 1,000,000 de pesos el sueldo que ellos tienen. Sí. Y donde tenéis 20 carabineros, ahí saca la cuenta, son 15 millones al mes que andan dando vueltas ahí. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí también hay una injusticia con respecto a la gente ahí. Entonces, cuando tú vayas a conversar con la autoridad y le hay un proyecto, no, es que no hay recursos. O sea, para algunas cosas hay recursos y para otras no. Entonces, también ahí el gobierno también cae en una tremenda contradicción. Si aquí el problema que hay... Una contradicción fortuita, no es que sea casual, no, pues eso sí, lo está calculado. Claro, por eso cuando yo hablo de diseñar las políticas, porque ellos diseñan, si es lo mismo cuando tú vas al sastre y te vas a hacerte un terno, el terno tú lo diseñas para tu cuerpo, ellos mismos diseñan estas políticas represivas, ¿no es cierto?, en contra de nuestro pueblo, en contra de los trabajadores, y esto no, aquí no hay nada que sea casual, todos ellos lo han hecho un estudio, tienen expertos en estas materias, y por eso lo están haciendo de esa manera. Ahora, aquí también no hay que olvidar que igual hay como una apatía en la gente, porque a la gente muchas veces le cuesta reaccionar en contra de toda esta represión que estamos sufriendo todos los días. Si el alza de la luz, del agua, del gas, es una represión, digamos, si no tan solo cuando te golpean es represión, sino que también aquí te están reprimiendo, porque además te están metiendo la mano a tu bolsillo. Y cuando le meten la mano a los bolsillos a la gente, a los pobladores, a los trabajadores, también es un robo, pero es un robo legal, te das cuenta. Por lo tanto... La semana pasada hablábamos sobre las carreras de salud. Claro. Y llegábamos a esa misma conclusión, porque estábamos hablando de lo violento que es el sistema de salud. Y también es una forma de represión, también es una forma de robo y también una forma de violencia. No a garrotazo, pero con que te dejen morir porque tenía un tumor a la cabeza, también es violencia. Claro. Entonces, hay un nivel de apatía de la gente, pero... Para que ese nivel de apatía baje, también a veces hay que llevarlo como las cosas prácticas. A ustedes les quitan sus cosas, a ustedes les sacan multa, y a ustedes los apalean en la calle también los carabineros con todo este plan. Y son personas que están trabajando. Entonces, yo no creo que una auditora de acá del Cerro La Pólvora o del Barrio Norte que nos escuchan, y también en Estación Central o en San Fernando, podría decir que a una persona por ganarse la vida es justo que le saquen multas y los amenacen con cárcel cuando no pagan las multas y además los apaleen. Mira, con respecto a cuando te quitan las cosas, te están quitando tu capital propio. Sí. Y cuando te quitan tu capital propio es porque, claro, ellos dicen, nosotros estamos requisando, pero cuando te requisan te están robando. Y eso es... Porque no lo devuelven. Porque no lo devuelven. Sí, es un cogoteo. Claro, hay gente que ha ido a pagar sus partes y resulta que las cosas no las recuperan. Bueno, y igual hay videos donde la gente sabe, cuando defiende a los comerciantes que están siendo robados, se van los comerciantes y la gente que los defiende detenidos. Se ha dado en varias ocasiones. Claro, ahora está súper complejo la cosa porque con todas estas nuevas leyes que están haciendo, leyes represivas, si tú tocas a un carabinero, es una falta gravísima que eso te puede llevar a la cárcel. Sí, o sea, son muy sensibles. Son muy sensibles. No los puedes ni mirar feo. No, claro. Y no tienen que probar las lesiones. No, pues, o sea, por ejemplo, yo varias veces yo he conversado con ellos, le converso con carabineros y le hago ver, digamos, mira, nosotros estamos ganando la vida. Acá, por ejemplo, Chile, si tú te metes en internet, el Tratado de José de Costa Rica, ellos lo dicen, que los chilenos tenemos esa libertad de ganarlo la vida económicamente y también trabajando, y acá no se respetan. Si tú ves el tema de los derechos humanos, la libertad de trabajo, tampoco la respetan. Entonces, hay una violación de derechos humanos. Hay una violación que comete acá el Estado chileno, ¿no es cierto?, en contra de los trabajadores, en contra de nuestro pueblo, que ellos mismos firmaron y no después no la respetan. Ahora, igual a nosotros, conversando en la mañana con un dirigente, un abogado, digamos, que se dedican al tema laboral, igual algo se puede hacer en los tribunales, pero no lo voy a comentar acá porque no lo tengo bien claro, pero algo se puede hacer, claro. Yo tenía una pregunta. Bueno, oye, ¿puede ser a la vuelta de la... ¿A la vuelta? ¿O la puedo dejar planteada? Ya, dale. Ya, como la semana pasada, como que Gama hizo y me causó bastante gracia. Dice que, bueno, existen, bueno, como hay personas que encaran a carabineros muchas veces cuando se ocurren este tipo de cosas, también hay un grupo no menor de personas que están de acuerdo con estas medidas violentas hacia los comerciantes. ¿qué mensaje usted le podría entregar a las personas que están en contra, perdón, en contra de su labor o a favor, mejor dicho, de las medidas represivas? Pero a la vuelta de la pausa. A la vuelta de la canción, justamente. Vamos a escuchar a La Polla Records y a la vuelta seguimos conversando con Mauricio Concha. Solución Final, cantaba La Polla Records, entonces, en esta pausa musical. Hoy aquí, a propósito de lo que estábamos hablando, el Felipe Soto, nuestro amigo Felipe Soto, dice que leamos esto con su nombre, que dice, son hueones fascistas, hay que decirlo claramente. Ah, Felipe Soto se enojó. Sí. Se enfadó. Oye, y a propósito de comentarios, Gama, tú podrías leerlo, los tweets que han llegado con el hashtag Cerro a la Izquierda, que ha estado bien activo. Así es, Jano. Me gustaría saludar muy afectuosamente a Neis Encina, quien ha estado participando activamente. Nos manda muchos saludos para acá, todas las personas que están acá presentes en la radio. Me gustaría leer este tweet de Neis Encina, que nos dice, no pagan tributos y quienes los eluden siguen robando al Estado Y muy bien, gracias. Siga con su carrera política. En otro tuit nos comenta también Elisa Monti: criminalizan la autogestión del comercio ambulante cuando su sistema laboral atenta contra los trabajadores y es criminal. En otro tuit, Elisa Monti nos felicita mucho por el tema que acabamos de poner. Le pusieron bueno con el tema de Polla Record. Así que, bueno, qué bueno que le haya gustado la canción. Así sí, que muchos saludos para ella. Volviendo con la política de fascismo, o sea, con el fascista Álvaro Ortiz, podríamos decir ahora, ya que está completando, nos está soplando libremente Felipe Soto, que son fascistas, vamos a ir usando ese concepto. Pero el Yerko dejó una tremenda incógnita propuesta antes del tema. Mira, ¿podrías repetirlo, Yerko? Sí, para quienes se vienen integrando recién a la radio, antes de la canción que pudimos escuchar, le hice una pregunta a nuestro invitado que decía que si bien hay gente que está a favor de la labor de los comerciantes y el servicio y la ayuda que ellos otorgan, hay quienes todavía están a favor de las medidas represivas de este municipio como de tantos otros municipios. ¿Qué podría usted decir al respecto? Mira, yo creo que en primer lugar, el primer medio, el medio, digamos, de prensa que ha jugado un rol bien activo en contra del comercio ambulante es la Radio Bio Bio. Yo creo que la Radio Bio Bio acá ha jugado un rol fundamental en contra de la gente que trabajamos en la calle. Son ellos los que están siempre incitando que la municipalidad no hace nada para sacar a la gente, ni tampoco carabineros. Y hay mucha gente, digamos, que critica. Pero yo pienso y estoy convencido que los que a nosotros más lo atacan es la Cámara de Comercio. Es la Cámara de Comercio porque, claro, ellos argumentan que ellos pagan sus permisos. Pero yo también les pregunto a ellos, ¿quién controla estas grandes tiendas como Almacenes París, Ripley, Falabella, Johnson? Las grandes, estos grandes, digamos, moles que hacen acá en el centro de Concepción. Y además que esos grandes moles que construyen, esos grandes edificios, o sea, las inmobiliarias, por ejemplo, y dan muchos impuestos en este país, nadie los critica a ellos, nadie los critica. Aún más, los grandes moles lo construyen con la plata de los trabajadores, con los fondos previsionales. Las AFP trabajan con estos grandes consorcios, construyen, generan tremendas utilidades, ¿no es cierto?, y no la comparten con los trabajadores. Por lo tanto, esas críticas, que esa gente que critica justamente son ellos, los encubridores de los delincuentes de cuello y corbata. Claro. Nosotros, digamos, porque si hay alguien que dice que nosotros compramos las cosas con dudosa, digamos, cuando te ponen en duda que cómo compráis tus mercaderías, yo los invito a que revisemos dónde compramos nosotros. Cuando compramos los supermercados o la gente que compra la ropa y que paga y que le dan boleta y que están pagando un 19% que el IVA, que el valor agregado, nosotros ya estás pagando un impuesto. Sí. Estás pagando un impuesto de todos los días. Entonces ellos no pueden decir que nosotros no pagamos impuestos, es una gran mentira. Lo que no pagamos es un permiso para trabajar allí, que sí, es totalmente distinto. ¿Y que ustedes además están dispuestos a pagar? Estamos dispuestos a pagar. Si nosotros, se lo hemos dicho en su propia cara al alcalde, al jefe de gabinete, nosotros no queremos una cajita de regalo como lo hacen con la gente vulnerable de este país, que la acostumbraron al paternalismo. Nosotros no queremos eso. No, por favor, no queremos que lo regalen absolutamente nada. Nosotros queremos vivir de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo honesto que hacemos en la calle, y esa, digamos, eso es lo que nosotros queremos. Queremos también ordenar las calles, pero son ellos los que no tienen la voluntad de hacerlo. No la tienen. Sin embargo, ellos, por ejemplo, hay gente que tienen permiso, bien por ellos, pero son los amigos de los alcaldes, que también les sirven para ahora que estamos en un año electoral, ¿no es cierto? Les sirven para su... Lo utilizan, digamos, para sus campañas electorales. Claro, le deben un favor al alcalde. Le deben un favor al alcalde, justamente. Y ahora viene la boleta. Van a cobrar en este año de elecciones. Y acá decirlo también que la democracia cristiana acá en Concepción es una, digamos, junto con el papá, con el señor Ortiz, con el director del hospital regional, son el ala más reaccionaria, más fascista que tiene la democracia cristiana, y a la gente humilde, a la gente que se gana la vida, ellos les molesta, nosotros les molestamos a ellos. Por lo tanto, al molestarlo, te corretean, pues, y utilizan todas las formas para poder corretearte, y te utilizan todas las formas de reprimirte también para poder corretearte de ahí porque les molestáis. O sea, a la democracia cristiana la gente humilde les molesta. Sí. Pero sin embargo, la gente que está escuchando este programa, estamos en un año de elecciones y ellos justamente donde más piden el voto es acá en las poblaciones populares, como el Cerro La Pólvora, como en cualquier otra población, como en Palomar, en Nonguén, en Lorenzo Arena, la Gabriela Mistral, la Juan Pablo II, la Agüita La Perdiz, que son gente que trabajan en la calle. Entonces, un llamado, digamos, a la gente humilde de acá, que cuando llegue en el momento de votar, que piensen por quién van a votar, pues, o sea, porque ellos son, digamos, prácticos y son ágiles para pedirle el voto a la gente humilde. Y ellos mismos después reprimen a la gente humilde. O sea, tú le das el voto y más encima después te reprimen. Sí. En torno a eso, sería interesante que pudiésemos romper un poco los prejuicios y toda esta imagen negativa que se ha construido a través de esta triangulación entre la policía, la prensa y las autoridades. ¿Y ustedes qué proponen? ¿Qué han propuesto? Porque sé, tengo entendido, y algo nos adelantó para poder solucionar este problema. Mira, nosotros en esta audiencia pública, y antes de la audiencia pública que tuvimos, nosotros mandamos un oficio al alcalde, que nunca dio respuesta a ese oficio. Y cuando tú mandas un oficio por escrito, ellos están obligados de hacerlo, de responderte un sí o un no. Entonces nosotros ahí le planteamos de que con recursos propios, nosotros, digamos, al ordenar la calle, al darle un permiso, nosotros y adecuándolo al barrio residencial, que el lugar ahí de la calle Janequeo, nosotros haríamos nuestros propios puestos con nuestros propios recursos, digamos, y ahí ordenaríamos y tendríamos un puesto, digamos, como adecuado a lo que es el barrio residencial. Y esa es nuestra propuesta que tenemos. Y no le estamos pidiéndole, digamos, tantos metros cuadrados, sino que 80 centímetros por 4 metros de, digamos, de... ¿Y no le están pidiendo ni siquiera los materiales para...? No le estamos pidiendo los materiales, ni tampoco estamos postulando a los proyectos FOSI, ni nada de eso, sino que son recursos propios que ni siquiera queríamos molestar, digamos, al gobierno, para que diga, no, pues ellos todo quieren que le regalen, no es así, pues nosotros con nuestros propios medios, digamos, construiríamos ahí los puestos, digamos. Que no tengan la excusa para decir que no, eso. Claro. Sí. Que no tengan la excusa para decir que no. Solo están diciendo que no antojadizamente, no hemos puesto que, evidente en esta conversación hemos ido evidenciando eso, o sea, están diciendo que no, es una cuestión ahí de por medio, discriminación clara. Es una discriminación clara. Sí. Ahora ellos, claro, digamos, don Álvaro Ortiz está muy ligado también a la Cámara de Comercio, y él también tiene gente, estos cafés que están en el centro son gente ligada a la municipalidad, entonces él no quiere estar mal con la Cámara de Comercio, él quiere estar bien, claro. ¿No es cierto? Y utilizando, digamos, lo que ya hemos dicho anteriormente, toda esta política represiva o esta... digamos, la teoría del garrote también, por qué no decirlo, en contra de la gente que trabajamos en la calle. Así que nosotros le hemos dado propuestas y la voluntad política no la tienen ellos. Aquí la democracia cristiana en Concepción tiene una gran responsabilidad en esto. Pero yo también quiero ir, digamos, a las comunas que donde yo vengo, de Talcahuano, de Hualpencillo, de Hualpén, digamos, de Chiguayante. También hay mucha gente que también trabaja en forma ilegal y que también son perseguidos por el municipio, por los carabineros. Ahora, la Feria Libre, por ejemplo, cada día tú vas los días domingos a la Feria de Hualpén, los días sábados al Arenal, o a cualquier feria de Chiguayante, de San Pedro, tú te das cuenta que va creciendo la feria con la gente que va a vender ropa usada. Y eso es producto de la gran cesantía que tenemos acá en la región del Biobío. La región, y eso va asociado al tema de la pobreza. Como yo le decía anteriormente, que aquí hay jubilados, pensionados que viven con 80, con 120 mil pesos, gente que trabaja en forma transitoria en los estamentos públicos, por ejemplo, que también, ahí en el hospital regional, por ejemplo, hay 300, 400 trabajadores que trabajan en forma honoraria y que permanentemente le están renovando el contrato y también lo dejan sin trabajo. Entonces eso también tiene que ver con toda esta situación que estamos viviendo, digamos, los trabajadores y nuestro pueblo acá en la región del Biobío. O sea, en palabras simples, el municipio no está solucionando la pobreza, sino que está reprimiendo a los pobres. Claro. Ahora, ellos dicen que no están para generar empleo. Yo creo que ahí hay un error garrafal. Sí. porque son ellos los que están, digamos, los que tienen los poderes acá en este país. Sí. Tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, donde la nueva mayoría tiene la mayoría de diputados, la mayoría de senadores, el ejecutivo donde está la presidenta, está el ministro del Interior y está la Hacienda, donde ellos pueden generar, digamos, empleos, si es que no tienen la voluntad. Todos nuestros recursos naturales y minerales y energéticos están a manos del privado. Y por lo tanto aquí, digamos, en la práctica, lo privado no sirve, porque lo privado es lo que genera la cesantía y lo que genera esta pobreza. Uh-huh. Por lo tanto, el Estado chileno tiene que jugar otro rol, ¿no es cierto? Y ese rol que tiene que jugar el Estado chileno es recuperar nuestros recursos naturales, minerales y energéticos. Por ejemplo, en el mar, ¿quiénes son los dueños? Las 5 o 7 familias más nombradas que hay en este país. ¿Quiénes son los dueños de las forestales? Lo mismo. ¿Te das cuenta? ¿Quién explota el cobre chileno? Son las transnacionales y son los grupos económicos que operan acá en este país. Pero, y permitidos y amparados por todo el gobierno. Claro, porque reciben su tajada para que... Sí, por la administración del Estado. Entonces, cuando ellos dicen que no son responsables de dar trabajo o no son responsables de la cesantía y hacen impulsos o entregan beneficios, subsidios para que los privados den empleo, y además están beneficiando a los privados nuevamente, o sea, es un doble o triple beneficio, ya cuántos beneficios tienen los privados. Pero además, el otro día, por ejemplo, salió esta nueva cuestión del subsidio a los trabajadores jóvenes. Hace unos años que viene esto, que subsidian por contratar a trabajadores jóvenes. O sea, el Estado tiene que pagar una parte del sueldo de esos trabajadores jóvenes y el privado paga una parte nomás. Entonces, el privado se sigue enriqueciendo y el Estado además le subsidia una parte para que pueda seguir generando utilidades, lucrando en el fondo y enriqueciéndose cada vez más, sin contar todo lo que usted decía, ¿cierto? Que además son dueños de todos los recursos. Claro, mira, por ejemplo, el agua, lo que consumimos nosotros, el consumo que tenemos en nuestras casas, en el tiempo del lago, por ejemplo, el agua se privatiza acá en la provincia de Concepción, en la región de Concepción. El agua es un consumo humano y es lo más caro que hay. Sí. Una boleta del agua, lo mínimo que tú pagas en una población como donde estamos acá, son 7, 8 mil, 10 mil pesos de luz para calle, 20 mil pesos. Sí. Y esas grandes utilidades, ¿para dónde se van? Por lo bajo. Por lo bajo, claro. Sí. Hay gente que paga mucho más. Y si eso fuera lo contrario, si el agua, la luz, el mismo internet estuviera a mano del Estado chileno, y que aparte del Estado chileno somos todos los que vivimos en este país, sí, porque somos los que pagamos acá nuestros impuestos. Uh-huh. Nosotros no lo pagamos en Estados Unidos ni en ningún otro país, acá pagamos nuestros impuestos. Si eso estuviera a mano del Estado chileno, obviamente con la participación de los trabajadores, uh-huh, con esas tremendas utilidades que genera, no tendríamos el problema que tenemos, por ejemplo, en la salud. No tendríamos el déficit de vivienda que tenemos acá en este país, uh-huh, que la vivienda se ha transformado en un tremendo negocio para la inmobiliaria. No tendríamos el problema de conectividad, por ejemplo, en distintos sectores acá, los uh-huh mismos cerros donde yo vivo en Talcahuano. No tendríamos el problema de falta de infraestructura para que los jóvenes hagan deporte. Claro. Y como eso, hay, digamos, el mismo tema de la contaminación, solucionaríamos el problema de la contaminación. Ese es el llamado que yo le hago al gobierno y le hago a la conciencia de la gente que está escuchando esta radio, sí, de que acá hay que cambiar... hay que cambiar, digamos, profundamente este sistema. Eso es lo que está en el fondo de lo que estábamos conversando. Claro. Que estábamos conversando de una arista, digamos, de la punta del iceberg, del problema que hoy día, claro, es concreto, práctico. Ustedes lo viven día a día, ustedes están tratando de trabajar tranquilamente. Eso es en el fondo lo que están, lo que exigen, que la autoridad respete en el fondo el trabajo que ustedes quieren realizar de forma tranquila. Mira, a propósito de eso, Elisa Monti comenta con el hashtag Cerra la Izquierda en Twitter: si se quieren asegurar por todos lados, déjennos trabajar, chupasangre. Rabia, nos persiguen por todo, hasta por trabajar. Sí, perfecto. Es como, me matan si no trabajo y si trabajo me matan, como la canción, sí, antigua. Entonces yo decía que todo lo que usted comentaba al final es el problema de fondo. Es por qué llegamos a este estado donde hoy día Álvaro Ortiz está asociado con la Cámara de Comercio y está persiguiendo y criminalizando a trabajadores. Claro. Así es como se genera, pues esa es la estructura, ese es el plan, así se ajusta este traje a ese cuerpo Álvaro Ortiz, un cuerpo fascista que hoy día está atacando a los vendedores del centro de Concepción. Un ejemplo para la gente que no es de Concepción, sí, para la gente que no es de Concepción, la Plaza Perú en un centro donde hay bastante comercio nocturno, pubs, algunos lugares para comprar también, botillerías, comprar alcohol. Y por ejemplo, en la Plaza Perú hay jóvenes que a veces se ponen a tomar sus tragos en plena plaza. Y los carabineros van y se los llevan detenidos, les pasan parte. Pero al frente de ellos hay gente bebiendo alcohol en la calle, pero que lo compran en lugares asociados a la Cámara de Comercio y los carabineros pasan por al lado de ellos y no les dicen nada. Es un ejemplo para que se entienda también los burdos, o sea, los violentos, los grotescos y evidenciado que este abuso. Sí, pues aquí lo que nosotros hablábamos, don Mauricio, se ubica en Janequeo, que Janequeo, para los auditores de Santiago de San Fernando, que no lo hemos aclarado, es una calle del Centro de Concepción que está justo en el hospital regional. Y el hospital regional atiende a la región, como le dice su nombre, de forma muy literal. Hay localidades tan aisladas como el Alto Biobío, Tirúa, o tan lejanas, no aisladas, que tienen que venir a atenderse al hospital regional. Los pacientes tienen que venir para acá. Y los trabajadores, que usted muy bien decía que están al horario, precarizados también por el mismo sistema, hoy día están pudiendo comprar los productos que ustedes venden. Y si no estuvieran ustedes, tendrían que comprar en las cafeterías que están al frente, ¿cierto? En las cafeterías que están al frente, las promociones dicen 3.500 por un café con un pan, y como una promoción. Esa es la gran promoción. Y yo me pregunto si una persona que es auxiliar paramédico en el hospital y que está contratado en horarios puede pagar 3.500 todos los días para desayunar. Eso es evidente que no, pues si uno sabe cuánto uno puede destinar a cada cosa y no es financiable para una familia común, y menos para una persona que viene del Alto Biobío, de Tirúa o de cualquier lugar de la octava región, que se tiene que atender por el sistema público, porque como decíamos la semana pasada, atenderse por el sistema público hoy día implica una serie de cuestiones que para llegar a eso uno no siempre es una elección, no siempre es una elección por cómo funciona, por todo lo que han robado, como hemos reiterado todo este tiempo. Y esa persona tampoco va a poder acceder a la promoción, entre comillas, de 3.500, un café con un sándwich. Ah, no, sí, pues sí, es un hecho eso, pues sí. La misma gente que los compra a nosotros, que son gente que vienen de Tirúa, de Arauco, de Lebu, digamos, de Cunahilagüe, de Los Álamos, son gente, digamos, gente humilde, gente que vienen acá porque en los hospitales de origen no tienen, digamos, para poder tratarse, no sé, un cáncer. O derechamente no tienen hospitales. O no tienen hospitales. Sí. O los hospitales donde ellos viven en sus comunas no tienen especialistas. Uh-huh. Entonces están obligados de venir acá. Entonces, mayormente esa es la gente que a nosotros los compra y nosotros vendimos súper barato. Y lo otro que también hay mucha gente del hospital que los compra a nosotros, sí, que son paramédicos, sí, son auxiliares, como decía usted, o la misma gente de la empresa de limpieza que ganan un sueldo, claro, mínimo, y que si tú le empezáis a ver cuánto lo que gastan en pasajes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que le queda a ellos es muy poco la plata para poder subsistir durante el mes. Por lo tanto, esa es la gente que a nosotros los compra y ese es el servicio que nosotros cumplimos ahí en el hospital. Son personas de la clase trabajadora que prefiere los servicios de la... De vendedor de la clase trabajadora. Claro. Sí. Fíjate que ahí, por ejemplo, hay gente que vende esta ropa americana, que la compran por faldo. Uh-huh. Faldo. Por ejemplo, no sé, pues ahí, digamos, pantalones, chalecos, que es de muy buena calidad, que es el mismo chaleco, Almacenes París, sí. Rible, Falabella, lo vende a 12.000, 14.000 pesos y lo venden a 2.000 pesos. Entonces, es mucha la diferencia que hay. Por lo tanto, el gobierno tiene que estar, digamos, porque ellos también hablan mucho de los emprendedores y la gente que está ahí está emprendiendo, porque además que cumplir un servicio, ganar, sí, claro, la vida, está emprendiendo. Entonces, sí, en vez de apoyarlo, todo lo contrario, te aplican esta ley o la teoría del garrote, ¿no es cierto? Yo están reprimiendo el emprendimiento. Claro, están reprimiendo. Yo creo que en estos discursos que ellos tienen con la ciudadanía, como se utiliza mucho ese calificativo, yo creo que caen en sus contradicciones. Sí. Y acá también hay una... algo súper importante que es bueno de visibilizar, de que finalmente cuando las personas se van a hospitalizar, no es algo que a lo mejor lo tenían planificado, entonces cuando salen a... No todas las veces. No, bueno, efectivamente. Cuando salen y van a comprar aquí a donde ustedes, a Janequeo, pueden encontrar todos los productos que puede, sí, necesitar una persona hospitalizada, cepillos de dientes, toallitas... Sí. La pantuflita, no sé. Mi mamá tuvo cáncer, como le he contado muchas veces, se tuvo que venir a atender de Mulchena aquí a Conce, al hospital regional, y a Liguera. le alcanzaba para comprar el pan y el café afuera, pero si le tocaba que ustedes las cosas le duran hasta temprano, porque es mucha la demanda. Entonces, si ella llegaba un poco más tarde, pasaba por el alambre nomás, como se dice, claro. Si no alcanza la plata para otra cosa. Y en alguna oportunidad, claro, compró alguna toalla, porque bueno, las necesidades cuando una persona está enferma de cáncer son varias. Entonces, lo que está haciendo Álvaro Ortiz, la gobernación, la intendencia, que es la orden del ministro del Interior, claro, que también está mandatado por la señora Bachelet, es en efecto perjudicar a la clase trabajadora una vez más. Y en ese sentido, don Mauricio, y para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál sería el llamado que usted haría tanto a las personas, a nuestros auditores y también a esta gente que está protegiendo los intereses del empresariado? Sí, mira, yo creo que cuando ellos andan en campaña, a la gente le hacen muchas promesas. Que vaya a tener con nuestro gobierno comunal, vaya a tener la oportunidad de ganarte la vida, vaya a tener trabajo. Y yo creo que ese discurso ellos tienen que ser consecuentes. ¿Y de qué forma ser consecuente? Autorizar a la gente que trabaja en la calle Janequeo, ahí mismo el problema que tienen digamos, la gente que trabaja en Cabo Policán, uh-huh, y tener esa voluntad política. Así como ellos tienen esa voluntad política de ofrecerle a la gente solución, uh-huh, y cuando son ellos asumen los cargos, después ya se olvidan de todas esas promesas. Yo creo que en su discurso tienen que ser, digamos, consecuentes. Ahora, yo digo esto porque la gente que trabaja en la calle son muchos vecinos que viven acá mismo. Hay un vecino que vive acá en el Cerro La Pólvora, hay otros que viven acá en, digamos, en este mismo sector, Barrio Norte, sí. Gente que vive en la Huita La Perdí. Uh-huh. Son gente que viven acá en Concepción y que tienen sus familiares, que tienen sus vecinos, uh-huh, y que tomen conciencia también en el momento de votar. Porque son ellos mismos los que ellos dicen, yo le di el voto a usted y ahora mire la forma que me está, digamos que es el comportamiento que tiene represivo en contra de nosotros. Entonces hay también, digamos, un castigo, digamos, legal que pueden hacer los vecinos de acá y no volver a darle el voto. Y lo otro es que las autoridades también tienen que respetar los acuerdos internacionales que ha firmado el Estado chileno, tienen que respetar, digamos, digamos lo que aquí se ha publicado, el tema de los derechos humanos, que tampoco se respetan. Entonces ese es el llamado que yo le hago a las autoridades y que sean consecuentes. Acá en Concepción hay concejales del Partido Comunista, que fue presidente de los trabajadores, de la Central Unitaria de Trabajadores, y cuando ha tenido, digamos, no ha sacado la voz para defender a los trabajadores ambulantes, no ha sacado la voz, y nosotros se lo hemos dicho. Tú eres militante del Partido Comunista. El Partido Comunista siempre su lucha fue, ¿no es cierto?, la lucha de los trabajadores, de organizar a los trabajadores, de defender los intereses y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, este concejal no está cumpliendo su rol como tendría que ser. Aún más, yo pienso que la señora Smith, por ejemplo, ha apoyado mucho más la causa de los trabajadores ambulantes, que ustedes saben que viene del Partido Demócrata Cristiano, que ella renuncia, digamos. Ella ha sido más activa con respecto a esto. Entonces, y también llamar a la gente que está ahí en los alrededores, que cuando ve este tipo de represión reaccione también, porque solidarizar no es tan solo decir, oh, los trabajadores ambulantes están siendo reprimidos una vez más. También cuando vean la represión, cuando vean sacando las multas, entonces también hay que estar dejar evidente que los trabajadores están apoyando a los trabajadores que están ahí, que los trabajadores entre nosotros mismos nos estamos protegiendo. O sea, la gente que está escuchando esto y que pasa por ahí, que privilegie también a los trabajadores que están en la calle Janequeo y a los distintos trabajadores que están en el centro de Concepción vendiendo sus productos en la calle. Sí, mire, sí, con el llamado que usted hace, bueno, es el tema de la solidaridad. Sí. Pero también quiero decirles que en la audiencia pública igual tuvimos el apoyo del presidente de la FENAM, don Jorge Figueroa, uh-huh, que fue ahora es presidente base del Hospital Regional, uh-huh. Y también ese fue un tremendo, sí, apoyo que nosotros tuvimos ahí, sí, porque con eso quedó demostrado que el problema, porque ellos lo que argumentan es que el hospital reclama. Claro, no es el hospital, es el director del hospital, porque es demócrata cristiano. No, ¿cierto? Claro. Son cortes políticos, digamos. ¿Quién es el hospital en, claro, este momento? Es el director. Claro. Que si fuera por la pero gente. Pero los trabajadores están agradecidos, Jorge, sí, Jorge trabaja ahí mismo, así que claro, tengo, sí, el agrado de conocerlo. Entonces, para ir cerrando, bueno, agradecerle su visita. Yo no sé si usted quiere decir algo más, algunas palabras finales. No, bueno, agradecerle por esta invitación. Estas son radios, digamos, alternativas a las radios de la burguesía, que siempre ellos, su discurso en contra de los trabajadores, acá es todo lo contrario. Acá uno tiene la verdadera libertad de expresión y eso no es menor, y agradecerles por esta invitación. Y cuando ustedes deseen invitarme nuevamente, por favor, está la voluntad de venir acá a la radio, y sin importar, digamos, de dónde vengo, sino que todo lo contrario, agradecerles, digamos, a cada uno de ustedes, y por la función que cumplen también. Y en un día tan lluvioso como este. Aunque ahora brilla el sol para los auditores. Muchas gracias, don Mauricio. No, todo lo contrario, muy agradecido a usted. Usted pidió una canción de Los Miserables para cerrar, así que nos vamos con eso y a la vuelta seguimos conversando en este Cerro a la Izquierda de día viernes 15 de abril. ¡Gracias! descanso, no soy menso, no soy ganso. Si me caigo me levanto, siempre canto esta canción. Y a veces me tomo un vino, yo no tengo religión, yo no creo en el destino. Volvemos entonces luego de esta canción de Los Miserables y de la conversación con Mauricio Concha, dirigente de Los Vendedores Ambulantes. Mira, de Nantes, en la tarde, hubo una manifestación de pobladores. Hay un ruido extraño, ¿qué es? Es un camión que está estacionado afuera. ¿Alguna otra información necesitas? Justo delante nuestro. Sí. Ya, pues, me distraje, perdón. Vecinos del complejo habitacional Mirador del Pacífico de Talcahuano, que son unas casas que se construyeron, unos departamentos, se construyeron a propósito del terremoto y tsunami del 27 de febrero, que terminó con varias casas, como una solución habitacional, que están teniendo bastantes problemas, por lo que hicieron una manifestación al frente de la sede regional del Servio y se reunieron con el director del Servio a plantearle sus demandas. Claro. Uh-huh. Tenemos acceso a una conversación que tuvimos con tengo el nombre aquí, si me dan un segundo, José Luis Ulloa, que es poblador del lote 7. Así que vamos a escuchar un fragmento de la conversación para que lo comentemos a la vuelta. Ya, José Luis Ulloa Oportus, soy de la población Mirador del Pacífico, que está en los cerros de Talcahuano, cerca o atrás de Centinela, y soy poblador del lote 7, que hoy día está en conflicto con los terrenos más distribuidos, más zonificados de Servio. Cuéntame, hoy día en la mañana hubo una protesta fuera del Servio, ¿de qué se trató? Sí, bueno, lo que pasa es que desde el año de la construcción del edificio, desde el año 2012, ¿ya? Los edificios que en los que habitamos nosotros, que son viviendas sociales, han pasado por una serie de irregularidades. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, con un grupo de chiquillos que somos geógrafos, bueno, yo soy estudiante de geografía de la Universidad de Concepción, ¿ya? Nos dimos cuenta de que el edificio en el que estaban asentados, bueno, el según la zonificación del PRC de Talcahuano, que es el plan comunal regulador, en la zona que estamos viviendo nosotros no se puede edificar, está categorizado como una ZNE, hasta el año 2013, un zona no edificable. Y resulta que estos tipos empezaron, se construyó igual y se construyó antes de la ordenanza, es decir, el plan regulador calificó a esta zona el año 2013 como zona no edificable y el año 2012 y ya estaban construyendo sobre el plan regulador. O sea, cuando los estudios estaban, ni siquiera del plan antiguo, porque el plan antiguo no era como así, como de hace mucho tiempo atrás. Entonces, la ordenanza que le dan estos tipos para que se pudiese empezar a edificar, se hizo en base a unos documentos que eran falsos, que son unos estudios de suelo que se hicieron acá. Resulta que desde hace un tiempo atrás, en medio de humedades, en medio de que a la gente se le pasaba el agua por las paredes, ¿cachai? Se empezó también a dar luz pública que existe este problema de los estudios falsos, cosa que nosotros anteriormente le habíamos dicho también a las autoridades, que aquí había un tema irregular, que había que estudiarlo y que no se había estudiado. Bueno, el compañero José Luis nos indicaba que construyeron con documentos falsos. Ay, como que ya me deja como descolocada tanto descaro uno tras otro, entonces como que de repente uno se pone un poco, se desalienta, se dice, Porque imagínate, o sea, están construyendo un edificio donde la gente va a vivir con documentos falsos y luego estos edificios se pasan, están construidos sobre humedales y la gente no puede habitar en estos lugares. Y me decía, esperan que uno no se enoje. Claro, sí. Y después declaran la zona no habitable, pero después de que ya están construyendo. Después de que ya está sonando la caja, las moneditas ahí, cómo se están pagando el edificio, así como... Nuevamente estamos cerrando inmobiliaria negocio. Involucrada en, sí, en estos temas. La inmobiliaria, pues la inmobiliaria es que son uno de los ladrones más grandes que existen en este país. Sí, hay que ser consciente de que finalmente, como tú bien decías, las inmobiliarias pues, en este país funcionan con regulaciones mínimas, con una falta de fiscalización, pero abrumadora, que permite que ocurran este tipo de casos en donde finalmente se termina construyendo con papeles falsos sobre un humedal, lo cual evidentemente es totalmente dañino para las condiciones de vida de las personas. Mira, y de hecho, a propósito de las condiciones de vida, en el siguiente audio nos habla precisamente de, bueno, del estudio que se hizo respecto al uso de suelo y a la serie de enfermedades que está trayendo vivir en ese lugar, sobre todo para la, especialmente como siempre para los, para las personas más a quienes le afecta más, que son los niños, las niñas y los ancianos, justamente. Lo que pasa es que los estudios de suelo como no ratifican aún si están buenos o están adaptables. Por lo que yo tengo entendido, existe un estudio que tiene que ver qué tan profundo está los edificios, que el relleno de la roca madre hacia abajo. Y esos estudios no existen aún, o sea, no se saben si están buenos. ¿Y qué es lo que pasa? Es evidente que las construcciones están mal hechas porque a medida que va lloviendo, lixiviación se llama eso, va carcomiendo el piso, va el suelo. Entonces, como quién diría, cada vez nos estamos quedando sin patio, ¿sí? con menos patio a medida. Entonces, hay socavones por donde pasa el agua, que son unas grietas tremendas. Y si tú haces un hoyo en ciertos sectores, cerca de los edificios pasa un palo cagando hacia abajo. Claro. Entonces, el relleno, aparte de estar... Cuando uno entra a los primeros pisos, sí, se notan las fricaduras. Sí, se notan, ¿no? Sí. Ya. Sí. Ya, pues, cuéntame. Bueno, y eso es lo que ustedes están dudando, que probablemente, o sea, evidente, según lo que me dice, eso es lo que está fallando. O sea, se construyó en un hoyo, en un verdadero hoyo. En un lugar donde no se podía edificar. Ahora, ¿por qué no se podía edificar? Eso es lo que no han tenido respuesta, pues tampoco nos han dicho en qué calidad, quién dio la ordenanza de la municipalidad, la ordenanza municipal, para quitarle esa categoría de zona no edificable y habilitarla como zona de extensión habitacional. Yeah. ¿Sí? Bueno, y por otro lado, las condiciones en las que vive la gente por dentro, porque esto no es solamente un tema de suelo, también hay un tema de estructural en el que la ubicación del, parece que de los edificios, está provocando de que la humedad suba a tal punto de que a la gente se le llena de hongo la casa, ¿cachai? Y cuando en el momento de tener hongo hay que tener considerado de que aquí viven niños chicos que también viven abuelitos. Bueno, y no solamente eso, porque cualquier tipo de gente que esté viviendo, el respirar ese hongo le hace mal. Entonces hay niños que ya están pasando a situación crónica en cuanto a las enfermedades respiratorias. Bueno, resulta... Los niños y los adultos mayores, los más... Claro, son los más afectados, y personas de tercera edad que tienen discapacidad. Porque aparte que la micro no llega hacia abajo y que tienen que estar caminando como 5 minutos para poder tomar la micro, en esa pura subida quedan todos mojados. Y se empiezan a resfriar. Y a esa weá hay que sumarle también de que está con el problema respiratorio. No, si los weón nos tienen así hasta la mierda acá, weón. No es solamente a la gente, porque yo tengo una cueva así de que vivo en el cuarto piso y la humedad por condensación, que sí, condensación, que la humedad que la misma gente provoca adentro, no me llega tanto, ¿cachai? Pero la gente que está en el primer piso, en el segundo piso, que el primer piso es para gente discapacitada, ¿cachai? Es quien en la media cagada dentro de la casa, bueno, así las paredes negras, pues, y le han cambiado, ¿cachai? Le ha vuelto a cambiar, y cuando llueve, la idea, la configuración que planificó el edificio, evidentemente, no sé si está curado, no sé qué wey hizo, pero le entra agua a los primeros pisos cuando llueve, pues, ¿cachai? Y ¿cuál es la solución que trae Servio o la municipalidad? Va y te coloca unos sacos de cemento, de arena, casi para que no pase el agua. Esa es la mejor hueá que hacen, porque ¿sí? Resulta que hace poco se rompió una matriz de agua. Bueno, no es primera vez que pasa, o sea, y a todos nos subió como 15 lucas el agua. Bueno, ahí teníamos a este representante de los pobladores de este sector, conversándonos acerca de las condiciones en las cuales están viviendo. Me van a disculpar los auditores, pero voy a resumir la conversación del amigo en una idea a fuerza. Los tienen hasta la mierda ya. Dijo, nos tienen hasta la mierda acá. Sí, es verdad. Sí, o sea, es una tras otra. O sea, no puede ser... Enojando a medida que avanza la conversación, sí, que no da para otra cosa. Sí, tampoco. Porque va explicando en la forma en la que los tienen viviendo. O sea, ya, les contó. ¿Y una solución es peor que la anterior? Sí, pues porque les dicen ya, pongan sacos de arena para el primer piso, para que no entre el agua. Esa es la solución. Como él dice, parece que el que hizo los planos estaba curado, porque la única forma de entender tanto. Bueno, ¿y qué? Si no estaba curado, si estaba súper sobrio y quería llenarse los bolsillos de plata nomás. Este tipo de cosas me han hecho ser súper desconfiado, ¿eh? Me han hecho súper desconfiado, pero es bastante sospechoso, como dice el Bombo Fica. Es bastante sospechoso de que... Cuidado con citar al Bombo Fica, porque es un poco fascista. Sí, sé, pero... Es harto fascista, sí. Pero es bastante sospechoso de que un edificio muestre... claramente que fue construido con materiales de segunda mano o con un claro recorte, más encima en un terreno que no se podía construir y más encima con papeles falsos. En un, como dice José Luis, el plano regulador aparece como ZNE, que es zona no edificable. Mira, nosotros no sabemos nada de construcción. No somos arquitectos, no somos ingenieros civiles en construcción, no somos constructores, no somos nada. Pero lo que yo sí sé es que si las paredes se me llenan de hongo y se me ponen negras, no puedo vivir ahí. Y esa cuestión la tengo súper clara. Si pongo un palo al lado de mi casa y pasa para abajo, cagando para abajo, como dijo el compañero del lote 7, es porque no se puede vivir ahí. Y no tengo que ser experto para saber esa cuestión. No tengo que trabajar en el Servio, solamente es una cuestión de sentido común. O sea, él dice, claro, porque yo vivo en el piso 4 y el piso 1 está para la embarrada y en el piso 1 viven los discapacitados. Ya, son discapacitados, sí. Discriminados, no acceden a trabajo. Pobres. La precariedad máxima la vive un discapacitado en este país. Bueno, y otros también. Y además los ponen en un piso que se inunda con la lluvia y que está recibiendo toda la humedad. O sea... Sí, que se vaya enojando el amigo José Luis del lote 7 y que mirador del Pacífico, de ese complejo habitacional de Talcahuano, es lógico, po. O sea, ¿cómo le podéis pedir que hasta el final, por ejemplo, alguien diga, no, es que no tenía que decir tanto garabato, si la indignación es mucha, pues si no te pueden tener viviendo en esas condiciones? Mira, se nos fue don Mauricio Concha, pero Mauricio Concha debe saber algo de esto porque él es de Talcahuano. Sí. Mira, acá tenemos un tuit que nos acaba de llegar de parte de Elisa Monti, quien nos comenta: dramático lo que comenta el representante de los pobladores, nos tienen hasta la mierda, hasta cuando chucha nos siguen vulnerando. Oye, este programa, este es el programa del odio certificado por la RAE. Para que vean que no hay censura en Cerro Los vecinos también les pasa, los vecinos cuando es se que pegan. Aparte no se puede hablar de otra forma. No, y los vecinos cuando uno se pega en el dedo chico en el pie, dice un garabato y esto es como que te peguen 30 patas en la cabeza. Entonces, ¿qué? ¿Cuántos garabatos tenemos derecho a decir en este programa? Varios. Sí, pues mira, que nos disculpen el lenguaje, pero la indignación es harta. Generalmente en las soluciones, vamos a poner bien entre comillas, soluciones habitacionales. Claro. Que construye el Estado a través del Servio, se establece que los primeros pisos de estos departamentos, porque en las comunas urbanas centrales, llámese todo dentro de la región metropolitana, al menos las comunas más urbanizadas, porque igual hay comunas rurales en la región metropolitana, sí. La conurbación Valparaíso-Viña, la conurbación del Gran Concepción y un par más, creo que Antofagasta, solamente se están construyendo edificios de departamentos. Ya se dejaron de hacer casas, sí, como solución habitacionales. Y como política, los primeros pisos siempre van a las personas discapacitadas y de la tercera edad, por el tema de no subir la escalera, no quedar más accesible. Y en este caso son los más perjudicados. Sí. Las soluciones habitacionales, ahí tenemos todo un programa de odio, pues, porque siempre que hablamos de soluciones habitacionales, lo único que hacen son problemas habitacionales, pues sí, no son soluciones. Mira, comentábamos que durante la mañana estos vecinos del lote 7 de Talcahuano, sí, del complejo. El lote 7 del complejo habitacional Mirador del Pacífico, Mirador del de Talcahuano, Pacífico. Sí. Y esos son los nombres además que le ponen Mirador del Pacífico, son como... Rimbombante. Rimbombante, como... Es una burla prácticamente. A como un bloque. Que como salían los. Vienen a cerrar la burla en contra de los trabajadores. Son bloques. Es como, como bloques. Decía el, este video de No nos roben los Daiwas, ¿cómo era? En Alto Pudahuel Sur. Ah, claro, sí. Siempre te ponen Alto Mirador, aire de no sé qué. Lomas de no sé qué. Y condominio, le ponen. Una colección de bloques de departamentos todo apretado es condominio. De bloques, sí. Sí. Siempre se han llamado bloques. Bueno, que como bien decía aquí la Angel, hoy día solamente se están construyendo departamentos. Y, por ejemplo, yo vengo de Tomé y hace 3 años atrás se dejaron de construir casas, ya no se hacen casas. Solamente están haciendo edificios, porque eso reduce obviamente la cantidad de terreno, por ende los terrenos son más baratos. Sí, pues en un mismo suelo, en un mismo suelo podéis dar más. Asignar a más gente. Sí. Bueno, yo ahora vivo en Barrio Norte. Yo soy de acá. Ahora yo soy de Barrio Norte. Pero antes vivía en unos bloques que le decían condominio a mi vecino, allá cerca de Palomares. Y eso era, pues estábamos todos hacinados en un sitio que normalmente antes era una casa, donde podía entrar un auto, un parroncito, una vueltita. Ahí había una cantidad de gente, como 4 bloques de 5 pisos y cada piso 4 departamentos. Entonces, ¿cómo suena la caja registradora de esa inmobiliaria? La inmobiliaria que es dueña de la universidad que tenemos acá a la subida. A la subida, de la Universidad de San Sebastián. ¿Y cómo se llama la inmobiliaria? ¿San Sebastián igual o no? No. Sí. Sí, pues San Sebastián. Consorcio Inmobiliario San Sebastián. Ya mira, finalmente en un último audio donde nos explican, bueno, decía, hubo una toma en la oficina del Servio Regional y aquí José Luis, no se me va el nombre. Sí, José Luis. Sí, José Luis. Nos explica las demandas que ellos tienen como vecinos, como pobladores al respecto, y las soluciones que se han ofrecido. Bueno, lo que estamos pidiendo nosotros es que seamos reubicados las 64 familias de acá en base a las mismas condiciones que se hacen en el Alto. O sea, una base de 25 millones de pesos para poder negociarlas, ¿sí? Y que no, y poder acceder a otra vivienda en otro lugar, porque hay que dar una salida humana, la weá es como urgente la salida de las personas de acá. Y resulta que vamos conversando con Servio, y no da ni una solución en torno a eso, pues nos plantean las soluciones que tienen ellos, que ellos también se ven súper atados de mano, nos dicen que no tienen ninguna alternativa. ¿Y qué en el fondo, qué les dijeron hoy día? Bueno, nos dan la alternativa en el que primero nos dicen que nos pueden reubicar dentro del mismo mirador del Pacífico en los departamentos que no han sido ocupados. Pues resulta de que la gente no se quiere ir de acá porque la delincuencia que existe en otros sectores es súper potente acá en el mirador. Bueno, ya hay balas, ¿cachai? Ya hay tráfico, ya hay allanamientos, mexicanas, balaceras, toda la hueá. Entonces no se quieren ir para allá. Y aparte que probablemente las condiciones de las otras casas en el mirador del Pacífico también empiezan a empeorar a medida que vaya pasando el tiempo. Sí, entonces hay una denunciado igual que también se citan, que también tienen problemas con los suelos. Sí, pues no es solamente los de 7. La otra solución que nos dan optar a un ABC, que es un subsidio de vivienda usada, y nos dan así como hasta 16 millones de pesos y nadie ha encontrado ni una hueá por eso. O sea, la única persona que se va a ir por eso tuvo que poner como 5 millones de pesos de su bolsillo, ¿cachai? Y olvidarse de todo lo que había hecho adentro. Pero todas las otras personas no tienen esa cantidad de dinero como para poder optar a ese tipo de vivienda. Y lo otro que nos proponen es darnos un subsidio de arriendo, que puede durar hasta 2 años, mientras ellos buscan una solución, porque ya, o sea, ni siquiera una alternativa real, pues después pueden pasar 2 años, 3 años, y según qué, pues. Sí, después que tienen que volver donde mismo. Sí, claro. No, y aparte que lo que quieren hacer estos hueones es dividirnos, ¿cachai? Que todos tenemos situaciones diferentes y agotar la capacidad movilizadora que tenemos hasta ahora. Y eso mismo tiene que tú me planteas, que bueno, no va a ser la primera movilización esta que van a hacer. Sí, pues no, sí, es evidente que tienen que haber más, porque hoy día estuvimos en una hora y media de reunión con las autoridades, con Servio principalmente, y no hubo ni una solución, pues, o sea, no nos dejó desconforme a todos. Y el lunes vamos a tener otra reunión con Servio a ver qué pasa, pero nosotros no esperamos nada de ellos. O sea, estamos conscientes de que la única alternativa que nosotros tenemos es seguir presionándolos para que, o sea, la hueá se haga más pública, hacer una demanda, irse más o menos por ese camino, meter ruido. Meter ruido. Oye, aquí el caso de Mirador del Pacífico de Talcahuano es sin duda el más grave, porque se encuentra igual dentro de una quebrada. pero no es un caso aislado. El mismo aquí Felipe Soto me comenta por interno que se repite lo mismo en Centinela, sí, en El Solar de Hualpén, en Nuevo Amanecer en Gaete, en Villa Bicentenario en Coronel, el Mirador de Arauco, el Morro de Talcahuano, prácticamente todos los edificios que se construyeron desde el gobierno de Piñera. Sí. Un dato, esto es la constructora Noval del grupo Salfacorp. Si uno entra a salfacorp.com, se va a dar cuenta que tienen dentro de sus pestañas unidades de negocio, inversionistas, gobierno corporativo, y si se va a la parte donde se describe el directorio de esta corporación, nos vamos a empezar a topar con hartos apellidos conocidos, como los Errázuri, los Echegaray, los Cubillos, los Cariola. Así que ahí para que le echen una mirada, pues, porque es la misma gente que estamos nombrando siempre, y esta vez tienen sumido en lo hongo, en la humedad y la precariedad de lo más básico, que es donde habitáis, a un grupo de 64 familias de Talcahuano. Y no tan solo eso, como decía el Jano, sino que todos los otros que ya hemos nombrado. Y solamente en esta provincia. Solamente en esta provincia. Imagínate, estamos en el país. Sí, pues. Y cuando uno se mete a su página y ves todos los proyectos que tiene, te das cuenta que están en todo el país, y probablemente vamos a tener una y otra vez noticias de ellos, de sus malas construcciones y de sus robos constantes. Y el gobierno de Piñera se vanagloriaba con sus porcentajes de construcción, ¿se acuerda? Sí. Llevamos el... Es que las casas están construidas, pero son una mierda, pues, es distinto. Sí. Pues. Eso que van a hablar de que las había construido. De que se construyeron, se construyeron. Ahora, ¿para qué sirven? Es otra cosa. Y sí, son las estadísticas. Sí, son las estadísticas. Pero el porcentaje de reconstrucción del país aparece ya, y se, altísimo. Y ponen que sus ventas para el año 2014 superaron los 250 millones de dólares. Y lo ponen en su página, y están teniendo a gente que compró sus departamentos con todo el esfuerzo, sumían lo hongo, y se atreven a poner en su página la cantidad de millones de dólares que rentan todos los años. Bueno, también hay que considerar de que ahora, de este año a los próximos, se viene una crisis muy grande para todas las empresas del área inmobiliaria, porque ya se les acabó todo el impulso de la reforma, tributaria, así que... Y de la ya. Reconstrucción. Así es, entonces, de hecho, ya para este año, los meses anteriores, se está proyectando una baja de cerca del 40% de las ventas de departamentos para... Pero están haciendo cajas desde ya. Así que ya están haciendo recortes en donde puedan, lo van a hacer. ¿Y dónde va a ser los trabajadores? ¿Van a dejar cesantes y ahí está Álvaro Ortiz impidiendo que los cesantes después puedan trabajar como ambulantes en el centro de conservación? No, si esta cuestión es indignante. Bueno, oye, antes de pasar al siguiente tema, vamos a hacer una pausa musical para marcar como... un antes y un después. Sí, porque es como nada que ver con... Y después vamos a volver con otro tema. Sí, así que vamos a escuchar una canción un tema bien denso. De Café Tacuba, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Cero de coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Ya volviendo a el último bloque informativo de Cerro a la Izquierda, saludando a todas las personas que están escuchándonos a través de los diversos medios a través de los cuales ustedes pueden seguir esta transmisión, saludar a la página profitando.com, en donde usted podrá encontrar todos los podcasts de este programa, a radio, al periódico Resumen, un sitio de noticias regional en donde usted se podrá enterar de todo el acontecer de la región y del país, también a Radio Villa Francia, a Radio Aucán y bueno, a todas las personas que están conectadas a través de nuestra transmisión online. Bueno, en esta ocasión vamos a estar conversando acerca del tema de SEMA Chile. Un tema humorístico, para matizar. Bueno, a estas alturas ya... No sé, igual la rabia, pero... No, pero es que chistoso, señor. Y aparte que gran parte de las noticias relacionadas con el tema tienen que ver con terreno acá, en Conce. O sea, sí, en varias partes del país, pero los que han dado más noticias son... Según nos informa resumen.cl, durante esta jornada, el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, se reunió con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, con el propósito de coordinar las tareas involucradas en la intentona de restitución al fisco de los bienes que fueron transferidos gratuitamente a la Fundación SEMA Chile entre 1977 y 1989. Fundación presidida a perpetuidad por la esposa del tirano, Lucía Iriar de Pinochet, y que ha funcionado como una verdadera inmobiliaria. En la reunión, el ministro Osorio señaló que la tasación comercial de 118 de los 134 inmuebles catastrados supera los 80 mil millones de pesos, lo cual equivale a la recaudación de casi tres campañas solidarias de la Teletón. Se trata de una cifra sorprendente de miles de millones de pesos. La huevo duro, como gana plata. Casi se me sale una mala palabra. De... Esa es la señora huevo duro. Sí, así o la vieja buena para vivir, como la siempre le decimos, a propósito de la talla de Natalia Valdebenito. Pero no, la vieja anda pasagra, Dios lo dicen, ojalá sea verdad, que ya es suficiente. Bueno, el ministro de Bienes Nacionales señaló que hasta ahora se ha logrado conocer el valor de un tercio de los 134 inmuebles, principalmente bienes asentados fuera de Concepción. Sin embargo, ahora la cifra aumentó con los datos de 51 bienes transferidos a SEMA Chile en la región metropolitana, cuya plusvalía, ubicación y número es muy superior, ya que en su conjunto sumarían 64 mil millones de pesos. 64 64 mil millones de pesos. ¿Cuántos sueldos mínimos son 64 mil millones de pesos? Voy a sacar la cuenta y después le voy a contar a los auditores. Yo creo que está bien de que estas cosas se sepan ahora y que ya... Pare. Antes que la vieja se muera, porque si no puede pasar igual que su esposo que se fue sin pagar nada. Bro. Pero el tema es oye, que... ¿cómo, ¿por qué? ¿Quién es la dueña de esta Sema Chile? ¿La dueña? Sí. Está presidida a perpetuidad por Lucía Iriar de Pinochet. Para poner una música adecuada para hablar de ella. Ah, ya. Yeah. Digamos de nuevo. Ahí está. Pues bien, de hecho uno cabría hacerse la pregunta del por qué no se hizo antes esto, por qué finalmente se deja hasta este momento hacer esta investigación cuando ya todos sabían de que Sema Chile había usufructuado el patrimonio de todos los chilenos a costa de hacerse la América con estos terrenos. Bueno, para quienes no están al tanto de qué es Sema Chile, una institución... Espera, un paréntesis. Empezamos a hablar de la vieja y los perros se volvieron locos. Sí, están ladrando afuera. Reaccionan, sí. Reaccionan a la mala energía, la mala vibra, el mal nombre. Sí. En el campo se dice que cuando los perros se ponen a ladrar es porque vieron al diablo. No, estamos cerca, hijo. Bueno, como estaba diciendo, muchas gracias por tu intervención. Ahora, como estaba diciendo, Sema Chile, Centros de Madre, una institución que se crea durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y para coordinar y organizar a las mujeres de los barrios que habitualmente no estaban insertas en el mundo laboral, sí que estaban en las poblaciones y a través de este espacio se coordinaban y se organizaban. En la línea de la promoción popular. Claro, y dado el éxito que tuvo eso, el gobierno de Salvador Allende lo perpetúa y las potencia. Y cuando estalla el golpe de Estado, el tirano ve y sus asesores ven una posibilidad de buscar o fomentar un apoyo social a través de esto, fomentando por un lado la pobreza, pero por otro lado dándole espacio de esperanza a la gente a través de las políticas de caridad que metía la dictadura. De hecho, y de ahí se hace rentable, la Sema Chile se hace rentable para la dictadura, pero obviamente no decían a conformar con el apoyo social, entre comillas, o la ayuda social, sino que también la tajada económica que vieron ahí rentabilidad a través del inmueble y a través de los negocios se hace que se podían hacer. Lucrativo más que rentable. Claro, porque además en Sema Chile se hacían jornadas, actividades laborales, donde obviamente ahí hacían negocios y limpiado de imágenes con las empresas privatizadoras. Mujeres en calidad de trabajo esclavo. Claro. Es súper llamativo el caso de Sema Chile porque de todas las organizaciones previas a la dictadura, podemos ver el caso de que casi todas las organizaciones fueron o disueltas o descabezadas, mientras que en el caso de Sema Chile se potencia incluso esta organización y se reutiliza como una estrategia de dominación y de llegada de los tiranos hacia las poblaciones. Para buscar simpatía, sobre todo en contexto de las protestas populares, que eran espacios, dispositivos de control que tenía la dictadura para poder dividir a la misma gente, para que no apoyara a quienes estaban en contra de la dictadura, sino que se acercaran más a, y bueno, y ahí también posicionar los dirigentes que hoy día están en el Congreso. Pues, la UDI posicionaría a través de estas máquinas de defensa de la pobreza, para ahí obviamente aprovecharse de la miseria de la gente para poder después tener puesto en el futuro Congreso. Para que más o menos se dimensione lo que es Sema Chile. Ahora, lo que pasó... ¿Y por qué, antes, Jano, sí, tú hiciste una pregunta? ¿Por qué ahora se está descubriendo todo esto? ¿Y por qué no antes? ¿Cuáles son las teorías de los compañeros ahí? La teoría de la conspiración. Gama, dejó ahí rebotando su duda. A ver, no sé, yo creo que claramente hay que darle en el suelo ahora de que la vieja es una bestia sin dientes. Una bestia sin dientes. O sea, además que debe tener placa, pero... No, sí, pero se debe, eso es igual, problema de harta gente. En gran medida yo creo que a la falta de... A la pérdida de influencia que está teniendo la familia Pinochet, que cada vez... Bueno, y también hay una... Y a la pérdida de influencia que está teniendo el núcleo más duro cercano a Pinochet, que se ve reflejado también en la crisis que está pasando la UDI. Bueno, igual es una cuestión, a mi parecer, también comunicacional potente, de que siempre cuando se ve la medio de comunicación ocupa la estrategia de mantenernos mareados. Entonces cuando se devela un caso, agita la agenda noticiosa, revelan inmediatamente el otro para que el que revelaron antes pase a segundo plano y así. Entonces eso también se aplica en este caso, o sea, con esto igual taparon. ¿Qué es lo que quieren tapar con esto? Claro, esa he aprendido a ser desconfiado y esa es una estrategia que se viene usando al menos durante los últimos 30 años, 20 años, pero los últimos, en este año y en el anterior se ha ocupado de sobremanera, o sea, cuando no pueden tapar todos los casos de corrupción, de colusión, de problemas sociales, como lo hemos visto acá, ocupan este tipo de cosas como salvataje. Salvataje para que los problemas estructurales también vayan quedando de la mano, aunque esto también tiene que ver con el tema estructural. Mira, usted explicaban hace poco lo que era SEMA Chile, básicamente. Lo que ocurre en este caso es que la dictadura, encabezada por Pinochet, lógicamente, entrega terrenos que eran del Estado a una fundación que era presidida por su esposa. Eso es básicamente para los que sí, dicen que si estuviera y mi no general estas claro. cosas no estarían pasando. Hay que recordarles de que en esa época fueron las peores y las más descaradas. No sé si fueron peores y más descaradas, ¿no? Yo creo que son del mismo nivel de descaro y de nociva. Sí, porque... pero ¿cuántos terrenos estamos hablando que le entregó, entre comillas, a la esposa? Hasta sí. el momento van catastrados 134. Hasta el momento. Entre ellos, por ejemplo, hablando de la pero mira, pues el hijo de la Bachelet, Dávalo, está siendo públicamente juzgado, digo públicamente porque todo el mundo está hablando de Dávalo y es el hijo de la presidenta y también es algo similar, no sé, no son terrenos, pero estamos hablando de una cuestión muy similar. Como mira, aquí el hijo de Lagos Ver, que se adjudicó no sé cuántas becas estudiar afuera. Se fue a estudiar a Inglaterra, claro. Y no sabe hablar inglés. Oye, espera, puntualizar algunos terrenos aquí en la región, pues como el estacionamiento de la Universidad del Desarrollo, perdón, casi me confundo. Confundía UDD con UBB. Uh-huh. Bueno, en Arauco le arriendan una comisaría a Carabineros. En la provincia de Arauco, con lo que sabemos que significa la presencia de Carabineros en la provincia de Arauco. Y le arriendan a Carabineros. Carabineros está pagando a la comisaría. La esposa de Pinochet. Ya. Carabineros le paga a la esposa de Pinochet por usar esa comisaría. La plaza de Paine. Sí, justo te metí a comentar eso. Bueno, y acá volviendo a Conce, oficinas que estaban en el Parque Ecuador, que la municipalidad de Concepción la arrendaba a SEMA Chile. Sí, la municipalidad. Bueno, volvemos a la municipalidad. ¿No? También hay otra arista que se nos abre, porque finalmente acá no es solamente el hecho de que esta fundación se haya hecho de estos terrenos de una forma irregular, sino que durante todo este tiempo, desde el 89 en adelante, hubieron un montón de reparticiones públicas y de empresas que quizás con afanes ideológicos estaban financiando a esta fundación, pagando arriendos que fueran totalmente sobrevalorados y fuera alejados de los precios de mercado. La vieja Lucía sobrevalora la vida, comentan con el hashtag Cerro a la Izquierda. Oye, Yerko, tú ibas a hacer una manifestación acá en Conce, ¿sí? Manifestantes irrumpieron en la sede de SEMA Chile el martes recién pasado, el martes 12, exigiendo que se devuelvan los inmuebles. Y esto está en resumen.cl, por supuesto estamos con nuestro medio hermano. Y ahí están se entregan, son organizaciones sociales las que protestaron, las que irrumpieron, organizaciones sociales, sindicales, vecinales, clubes deportivos y etcétera. Que están protestando básicamente por los terrenos, por lo que nombraba el Jano, el estacionamiento de la Universidad del Desarrollo, los arriendos que hizo la municipalidad durante años, unas ventas que hizo en Chillán, no sé, pues estamos hablando de muchos millones de pesos. La Universidad del Desarrollo, entonces, es la inmobiliaria Aynavillo, propiedad de Joaquín Lavín. Sí, sí. Le arrienda a SEMA Chile para arrendarle el inmueble a la Universidad del Desarrollo. Sí. Básicamente eso. Súper enredado, pero se entiende que es un arriendo sobre otro entre gente del que lado son cercanos. Claro, que son cercanos todos. O sea, ahí está todo en familia. Queda todo en familia. Oye, Yerko, tú ibas a hacer un comentario respecto a la plaza de Paine, ¿no? Sí, o sea, no sé en qué hora se habrá resuelto eso, pero llegamos hasta el punto de que una plaza, por favor. Plaza de armas, ¿no? Sí. O sea, el robo ya fue, pero podría descarado. En la plaza de Paine poner un busto de la Lucía para tirarle dardos. O hacer frases. Un busto de madera. Sí, frases que uno le quiera dedicar. O esos monos que hacen en Valparaíso, uh-huh, que los queman en que la... Que los queman. También puede ser eso. La gente de Paine tiene una idea de estamos cómo dando idea, recuperar, gente de Paine. Sí, de cómo recuperar su plaza. Nuestro bueno, comité creativo. También se reunió un grupo de vecinos de Paines que fue a protestar a la oficina de bienes nacionales, si no mal recuerdo, en Santiago, la oficina central, exigiendo la recuperación de la plaza para el pueblo sin pagarle ni un peso a Semachile, que es lo que debe hacerse, porque recordemos que esos terrenos, estos no sé cuántos terrenos ustedes tienen en la cuenta, fueron mal habidos y por lo tanto son traspasados de forma absolutamente irregular y no se debe pagar comprar esos terrenos para devolverlos al Estado, sino recuperarlos. Lo más probable es que salgan con esa para poder, sí, si todo aquí todo es negocio. Uh-huh. Sí, pues probablemente lo que van a querer es que van a tener que expropiarlos por un precio totalmente sobrevalorado. Sí. Con tal de hacer más rica la vieja. Por supuesto, si esto recuerden que salga, o sea, a los auditores, que salga Pinochet del puesto en el que estaba, fue una cuestión pactada con los que hoy día están en el gobierno, entonces se protegen entre ellos nomás y tampoco hay que engañarse como que son oposición entre ellos y van a comprarle los terrenos para poder mantener a la mujer, si eso es lo que van a, yo creo que esa va a ser la salida. Bueno. Habría muchachos, que también... muchachas, estamos cerrando, ¿sí? La idea final, ¿queréis decir algo? No. Bueno, también habría que recordar de que el Seremi de Bienes Nacionales, Erika Edo, acá en la región de Biobío, también se fue a pegar una vuelta para fiscalizar esta y no lo dejaron a entrar. La oficina, sí, de acá, de Veteranos del 79, ahí en el Parque Ecuador, en Concepción, y el tipo no lo dejaron entrar, se tuvo que quedar afuera y nadie lo atendió. Qué vergonzoso. Ya, ahora hay que despedirse, sí, chiquillos. Me despido. Gracias a todos los que nos escucharon. La idea de este programa siempre es informar para poder reaccionar. No es informar para quedarnos llorando ni con la rabia acumulada. ¿Verdad? Hay que reaccionar frente a estas cuestiones. Estuvimos con Mauricio Concha. Cuando vean que están reprimiendo a los trabajadores ambulantes o multándolos, por favor, reaccionen. Ellos nos están prestando un servicio a todos nosotros, los de la clase trabajadora. Ellos también están trabajando dignamente y honestamente, además, porque muy honestamente, porque ellos nos están tratando de enriquecer. Y con mucho esfuerzo. Entonces, todo lo que nosotros decimos es para reaccionar, no es para quedarnos ahí en la situación estática en la que en se el lamento, sin el lamento ni nada de eso. De la autocomplacencia. Bueno, a mí me gustaría despedirme y darle un saludo a la gente de Tomé, mi ciudad natal, en particular también al Consejo por el Patrimonio, que lograría con sus gestiones, con su esfuerzo, que la fábrica sea nombrado patrimonio, como mencionamos al principio del programa. No fue el logro del municipio, para la gente que no sepa, para que no vea que hay algunos sujetos y sujetas que se están subiendo al carro de la victoria sin haberlo echado a andar. Así que el saludo va hacia el municipio, sino que hacia el Consejo por el Patrimonio, que ellos harían las gestiones y los esfuerzos para lograr aquello. Habla Gamaliel Silva y me despido de todas las personas que han podido escucharnos en este capítulo de viernes 15 de abril. Un saludo muy especial al programa, a mi otro emprendimiento radial, a Diálogos Evangélicos. El próximo lunes 18 de abril estaremos conversando acerca de la historia del pueblo evangélico acá en Concepción, así que un muy interesante programa si es que usted es evangélico, así que no se lo pierda. O por último, si quiere saber algo. Sí, si igual, sobre el tema. Sí, en realidad igual va a ser un programa bien amarillo, así que no. Bueno, eso quitan ganas de escucharlo. No, mira, igual va a estar interesante. Nos complementa Felipe Soto por interno que son terrenos traspasados gratuitamente, que por eso Semachile está siendo investigado por malversación de caudales públicos, y se nos fue a decir un detalle muy importante que menos mal lo recordó, que eso instó para la reapertura del caso Rix, que son las cuentas de la familia Pinochet en el Banco Rix de Estados Unidos. Se reabrió el caso a propósito de esto. Bueno, nosotros no estamos... Oye, hay que... el Twitter, léelo. Bueno, Elisa Monti nos dice la última parte del terror de Cerro a la Izquierda, hablando de la bestia Lucía y sus oscuros negocios, la música y los perros. Quiero mi mantita. Es que, no tengas miedo, mira, Lisa. Dejamos de hablar de ella y los perros se callaron, así fue mágico. Ya, pues, nosotros como todos los viernes cerramos con música local. Esta vez escuchamos... perdón, que sé, problemas con el... rellenen, chiquillos, sí, nosotros rellenamos. Elisa Monti, no tengas miedo, podemos ir a llevarte una mantita donde quiera que nosotros estés. Nosotros van a tener que rezar tres padres en otro antes de dormir, porque sí, va a andar el cole flecha entre nosotros. Hoy día dormiré intranquila. Me van a quitar mi terreno. Ah, cuando se tuviera algún terreno. Ojalá tuviera un terreno. Y ahora sí. Nos estamos rellenando bien. No estamos haciendo nuestra pega, así que es mejor que pongan la música. Ahora sí, habían Gracias. Problemas técnicos. Gracias. Bueno, nos vamos con Rita Parlante de Concepción, banda de esta comuna, con la canción Ser Tú. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 17:30 horas. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización ha sido solamente negativa. Esta canción se trata de imaginación, de volar sin aflicción. Donde tu voz es lo primordial y no te pase comercializar. Como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá. Somos líquido de la ofensiva nación. Somos líquido de la ofensiva nación. Ser tú en la explicación. Universo residencial donde tus sueños se hacen realidad. Ser tú en la explicación. Universo residencial donde tus sueños se hacen realidad. La información, las mafias. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.